Textos bíblicos controversiales. Bueno, el versículo del día de hoy, como ya lo habíamos mencionado, se encuentra en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 7, versículo 18 y 19. El Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 18 y 19. Marcos 7, 18 y 19 dice así: Él les dijo: ¿No entendéis que nada de fuera que entra en el hombre le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, declarando limpios todos los alimentos. Repito el versículo. Él les dijo: ¿No entendéis que nada de fuera que entra en el hombre le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, declarando limpios todos los alimentos. Lo menciona en Marcos capítulo 7, versículos 18 y 19. Este pasaje, mis hermanos, es citado frecuentemente para probar que en el Nuevo Testamento Cristo abolió la distinción entre carnes limpias e inmundas usadas como alimento. También se argumenta que las leyes de Levítico capítulo 11, concernientes a las carnes limpias e inmundas, son parte del sistema ceremonial del Antiguo Testamento y, por tanto, ya no son obligatorias para los cristianos. ¿Qué crees tú, mi amigo, mi hermano? ¿Crees que realmente fueron abolidos allá el Levítico 11? ¿Fue abolido porque es del Antiguo Testamento y son cosas ceremoniales? Porque en realidad son ceremoniales, así están plasmadas ahí en el Antiguo Testamento. ¿Pero será que Jesús entonces abolió todos los alimanes sucios y entonces podemos comer? Como adventistas del séptimo día creemos que no es así, porque debemos de respetar a aquellos animales que son de alguna manera impuros, no comerlos, y debemos de comer y respetar lo que dice Levítico 11, alimentándonos solo de lo que Dios dejó dispuesto que debíamos de hacer. Por eso a veces nosotros entramos en controversia cuando nos presentan esta cita bíblica y pensamos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en esta cita bíblica? Es por eso que vamos el día de hoy a analizar lo que sucedió aquí. Te comento, mi amigo, mi hermano que me escuchas, que Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 23, Marcos del 7, capítulo 7, versículos del 1 al 23, se refiere enteramente al tema de la pureza. Si tú lo lees y tú te pones a analizar, estudiar este libro, Marcos capítulo 7 del versículos 1 al 23, todos estos versículos se refieren completamente a un tema de pureza. Comienza con los fariseos y algunos escribas acusando a los discípulos de hacer caso omiso de la traducción de los ancianos y comer con manos inmundas. Bien lo puedes ver en el capítulo, en el versículo 1 al 5 de este mismo capítulo. Jesús, mi amigo, contesta estas dos acusaciones en orden. Si tú lo quieres ver ahí en el versículo del 6 al 13 y en los versículos del 14 al 23 respectivamente, dirigiéndose primero a los fariseos y después a la multitud y finalmente a los discípulos. A todos les habla del significado verdadero de esto cuando Jesús contesta las dos acusaciones en orden. El problema, mi hermano, con el versículo 19 se reduce a un problema de traducción simple y sencillamente, un problema de traducción. Aún las así llamadas traducciones literales, que según dicen que traducen completamente como debe de ser, o palabra por palabra como muchos han hecho, o muchas otras religiones, o algunas, ¿cómo podemos decir? Algunos traductores de nuestra era moderna, puede ser la versión Dios habla hoy o algunas otras, dicen que ofrecen en esencia un paráfrasis de la última parte del versículo. Si vamos directamente al que dice palabra por palabra o a las traducciones literales, vemos que el texto en griego nada dice acerca de declarar limpios los alimentos. En otras palabras, esto no dice que declara Jesús que realmente esto es limpio. Si nos damos cuenta en este versículo de Marcos 7, 18 y 19, cuando dice, esto decía declarando limpios todos los alimentos, es palabra de Marcos lo que está diciendo. Pero cuando él escribe que Jesús dijo, en ningún momento Jesús dijo, esto va a ser limpio y esto va a ser sucio, o esto ya lo voy a limpiar. Nada de eso lo menciona así exactamente. Por eso es que pensamos que es una situación de traducción al decir declarar los alimentos. No hay ninguna indicación alguna de que Marcos mismo haya insertado un comentario sobre qué quiso decir Jesús. En ninguna parte de la Biblia en original se menciona que Marcos comentó este versículo en específico. Mis hermanos y amigos, ya le pueden buscar de arriba abajo en el libro de Marcos y no es una inserción directa de él. Es que es una manera de una indicación de que Marcos no lo insertó. Más fiel al texto griego original sería una versión que tradujera la última parte del versículo de la siguiente manera. Así es, si nos vamos y traducimos tal cual fue en el griego, en los rollos encontrados en el Mar Muerto, del griego original, la traducción en sí diría de la siguiente forma. De tal modo, purificando todos los alimentos. Sin embargo, aún aceptando esta traducción del epígrafe, en último instante, el significado del pasaje depende de la respuesta a dos preguntas. ¿Qué quiere decir con purificando? O sea, no dice, esto decía declarando limpios todos los alimentos. La traducción correcta decía, de tal modo, purificando todos los alimentos. Y allí es donde te pones a pensar, bueno, ¿qué quiso decir con purificando? ¿Haciendo, declarando limpios todos los alimentos? ¿O quiso decir, qué quiere decir con alimentos? ¿Se refiere a la alimentación completa que nosotros tenemos cada día? Eso es lo que debemos de pensar, porque como te decía, Marcos nunca dijo, nunca declaró tal cual que así debería de ser. ¿A qué se refiere en la original cuando dice purificando todos los alimentos? Bueno, analizando de lleno lo que es el libro de Marcos, el único otro lugar donde Marcos menciona la purificación está conectado con el ritual de la purificación del leproso. Las mismas palabras que se usa en griego purificando, se usa también allá donde se habla acerca del leproso, en los versículos 40 al 44 del capítulo 1. Las controversias tempranas sobre los alimentos en Marcos no se refieren, mis amigos y hermanos, a la prohibición bíblica de comer carnes inmundas, sino a las tradiciones farisaicas relacionadas con los alimentos. Por eso dice purificando. En otras palabras, si son o no son obligatorias. Si deben de ser o no deben de ser obligatorias de comer o de no comer según la tradición de los fariseos. De manera que también aquí el problema no concierne a las leyes bíblicas en sí mismas, sino a su interpretación correcta. Yéndonos a que la interpretación correcta no es la que tradujo Reina Valera o Casiodoro de Reino Cipriano de Valera. Porque ahí es donde ellos dicen declarando, cuando en realidad nunca declaró. Dijo purificando, no declarando. Ajá, y entonces Reina y Casiodoro, Reina Valera dijo, bueno, es que esto significa declarando y ¡pum! Que lo ponen ahí. Y ahí fue donde la traducción salió de alguna manera diferente a las demás. Por eso, al aclarar acerca de la palabra purificando, en lugar de declarando que todos los animales son limpios, decía purificando todos los alimentos. ¿Se refiere a todos los alimentos que nosotros comemos, que es que ya lo purificó? No, es a las traducciones, a las tradiciones judaicas que en aquel entonces se hacían, mis amigos y hermanos. En ese momento, cuando Jesús dijo, era por la controversia que se encontraba precisamente de que el problema no concierne a las leyes bíblicas, sino a la interpretación correcta, sino a las tradiciones judías. Eso era. Como vimos, la controversia la cual comienza en el capítulo no es acerca de los alimentos inmundos, sino de manos rituales contaminadas, según los fariseos y los escribas. Recordemos que al principio menciona precisamente esto, de que los discípulos comían con las manos sucias. Y como según las leyes judaicas no debían de hacerlo, pues entonces estaban mal. Por eso Jesús responde insistiendo en que la palabra de Dios debe prevalecer sobre la tradición humana. Este punto es resaltado respectivamente repetidas veces en los versículos del 3 al 13. Jesús les enfatiza citando Isaías 29:13. Él dice, esto dice porque prepara el camino para su pronunciamiento sobre la pureza en el versículo 15. En todo el capítulo, si lo analizamos, Jesús insiste en la pureza, en la limpieza, resaltando entonces, enfatizando que todo es de limpieza y pureza, nada más, no de limpieza de animales que ya habían sido declarados por Dios que eran impuros. ¿Te imaginas que Dios mismo diga, no, bueno, yo dije antes que los animales, el puerquito y algunos otros animales no deben de comerse en el Antiguo Testamento, pero ahora yo les digo que ahora sí lo pueden comer porque yo lo declaro que está limpio y punto? Así de sencillo. Sería como ir en contra, como decir, me equivoqué, ahora les digo que sí lo pueden comer. ¿Crees que fuese posible eso? No, amigo, no, mi hermano, Dios es un Dios de orden y Él nunca se equivoca porque es el creador del universo, y si lo puso en el Antiguo Testamento es por algo, para que tú y yo entonces aprendiéramos del pueblo de Israel. No dijo, es que es para Israel, no lo deben de usar todos los demás en el Nuevo Testamento. No, el Señor Jesús bien supo, bien impuso lo que debía de hacerse, pero también nos dio un curso de lo que debemos de hacer ya en el libro de Marcos. Por eso te comento que la versión de Marcos de la historia, que también se encuentra en Mateo 15, contrasta, mi amigo, a lo que está fuera, que no puede contaminar a la persona, con lo que está dentro, que sí puede contaminar a la persona. De este modo se hace especialmente claro que los lavamientos externos solo limpian la superficie y que la clase de impureza que estos lavamientos atienden es apenas a flor de piel. Por eso, el versículo 2, mis hermanos, describen las manos contaminadas como no lavadas, significando que no estaban físicamente sucias, sino que estaban ritualmente impuras, por las cuales en todos los versículos se clasifica el lavamiento de manos como otro rito judío. En contraste, mi hermano, mi amigo, el versículo 20 y 23 enfatiza lo que está dentro de la persona y los pensamientos e intenciones del corazón, no de lo que realmente está afuera. Rápidamente, entonces, resumiendo en todo lo que te acabamos de mencionar, es que Jesús no dejó dicho que no debemos de comer los alimentos que ya fueron sucios y que ahora son limpios. No, te estaba hablando acerca del ritual judío que tú y yo no conocemos y que no vivimos en ese tiempo. Y les dijo a ellos, debemos de comprender que todo esto es referente a un ritual donde se lavaban las manos antes de comer, donde no se las lavaban, y entonces rompían con el ritual judío. Allí Jesús es donde dice, deben de purificarse los alimentos. Este canto que escucharemos se llama Sea Exaltado y está a cargo de del grupo Kiddush Hashem. Bueno, una de las cosas en cual nos basamos para decir que lo que Jesús dijo aquí en Mateo capítulo 7, en los versículos 18 y 19, mis amigos y hermanos, es porque hay dos versiones, queremos explicarte, hay dos versiones de la Biblia. Una es la versión escrita por la Septuaginta y la otra es la versión que nosotros conocemos en la actualidad, que fueron encontrados en el Mar Muerto. Esos rollos encontrados en el Mar Muerto son escritos que son del puño y letra de los judíos originales que escribieron la Biblia. Y por ejemplo, el libro de Marcos y el Evangelio según Mateo y todos ellos son rollos que probablemente escribieron, o se piensa que fueron escritos del puño y letra de estos hombres que son autores de la Biblia. La otra versión que es conocida es la Septuaginta. ¿Quién es la Septuaginta? Bueno, la Septuaginta es un grupo de personas que se dedicó a escribir, monjes que se dedicaron a escribir, a hacer la Biblia a través de los años para que no se perdiera la línea, por así decirlo, las traducciones. Entonces ellos usaron una traducción y a través de la historia se la pasaron escribiendo la Biblia, y es la que se encuentra en el Vaticano, donde ellos basaron precisamente lo que es la palabra de Dios, donde ellos se basaban y lo tradujeron al latín, y de ahí lo tradujo Martín Lutero, y de ahí salió lo que nosotros conocemos como la Biblia que tenemos actualmente, basados de lo que existía antes de que se encontraran los rollos del Mar Muerto. La Septuaginta tenían precisamente estos libros. Bueno, entonces cuando se encontró una comparación acerca de los rollos del Mar Muerto, que no mencionaban una palabra de impureza acerca de los animales que eran impuros y deberían de ser limpios, se buscó entonces que la Septuaginta dijera lo mismo. Pues resulta que tanto la Septuaginta como los rollos encontrados en el Mar Muerto no mencionan ninguna de las palabras que son usadas en Levítico 11 para los animales impuros. Ese es el verbo koino o koinos del griego. La palabra contaminación que se usa para los animales impuros no son usadas. Se esperaba por lo menos que la Septuaginta, que lo tradujo del griego directamente a un griego normal o el griego original a través de los años, debieron de haber, si eran para los animales de Génesis 11, que Jesús fue el que los limpió, debieron de haber usado la palabra koinó o koinos para entonces indicar que era la contaminación de los animales impuros que se menciona allá en Levíticos 11. Pues resulta, mi amigo, mi hermano, que no fue así. No lo usaron para nada. Y esto afirma entonces que no es usada lo que Jesús dijo para limpiar los animales de Levítico 11. Es algo que tal vez tú y yo, algo que tú y yo debemos de comprender y entender, que no es para eso, sino para la limpieza del corazón, de la vida, de los que nosotros nos ensuciamos cada día al ver otras cosas, al escuchar cosas que no van para seguir a Cristo. Por ejemplo, la música que nos distrae de Dios, que es puro amor, entre otras cosas, la música del reggaetón, entre otras cosas que tal vez no te ayudan en nada. Y en el asunto de ver la película, ver televisión, esas cosas que tampoco te ayudan en nada. Ese tipo de cosas que contaminan la mente, el corazón y la vida. Y a eso Jesús se refería, entran y salen. Ajá, pero lo que está por fuera es lo que contamina el hombre y entonces lo destruye. Y esto cuando dice, los hace... a todos los alimentos los hace limpios, como te digo, esto decía declarando, no. Esto decía purificando todos los alimentos, pero alimentos se refería a otro tipo de cosas. Por eso te digo, viendo el significado de alimentos, es que no deberíamos automáticamente dar por sentado que él llama limpios a todos los alimentos comestibles, que se da un permiso general para comer cualquier cosa que cualquier persona pueda considerar que es un alimento. Por cierto, si él autorizara eso, significa que puede autorizar también el canibalismo. Si él dice, ah, bueno, de aquí para allá ya no van a pueden comer las carnes impuras, significa entonces, o cualquier otro alimento, como te decía. Si el versículo realmente lo tomáramos literal, que dice, esto decía declarando limpios todos los alimentos, significaba que también es limpio comer a tu propia persona, a tu amigo, a tu hermano, o sea, canibalismo, claramente. Claro, no lo permite comer las carnes inmundas prohibidas por el Antiguo Testamento, ni tampoco el canibalismo. Después de todo, ¿por qué los versículos entonces del 6 al 13 de Marcos 7 enfatizan tanto en la obediencia a los mandamientos de Dios que ya se había pronunciado en el Antiguo Testamento? ¿Por qué él enfatiza que se anunciara la abolición de las leyes de Dios relativas a las carnes limpias e inmundas? ¿Por qué no lo enfatiza? ¿Por qué no lo dice? Ah, esto es referente a las carnes mencionadas en Levítico 11. En realidad, mis hermanos y amigos, un estudio de la antigua literatura sugiere que los judíos no describían como alimentos cosas que consideraban impropias para comer. Por consiguiente, es improbable que la preferencia o la palabra alimentos en este versículo incluyera procedencias inmundas. Parece más razonable entender como un rechazo a la idea de que los alimentos debieran ser considerados inmundos simplemente por proceder de orígenes no confiables. Hay aquellos que son alimentos de los gentiles para los judíos. Te recuerdo que Jesús era judío, le hablaba a judíos, y todos los alimentos que procedían de los gentiles era impuro y sucio, porque para los judíos, los gentiles no tenían derecho para comer alimentos de los gentiles. Era impuro tocar a un gentil en aquella época cuando Jesús vivía en la tierra. Por eso esta interpretación armoniza todo el contexto más amplio acerca de los alimentos. No todos los que probablemente podemos decir de que todos los alimentos en la vida, sino de aquellos alimentos que eran precisamente tomados de los gentiles. Para ellos esto era malo. No debería de tocar a un gentil y mucho menos comer con él y comer de su propia comida. Por eso Jesús, cuando menciona este versículo, es precisamente a lo que se refiere. Y si tú recuerdas, Marcos no es uno de los discípulos de Cristo. Era uno de los hombres que vivieron después de la muerte de Jesús, y muy probablemente él le hablaba a los gentiles. Claro, a los judíos jóvenes, pero también sabía que había gentiles jóvenes que respetaban la palabra de Dios en la época renaciente de la iglesia cristiana, cuando los discípulos estaban predicando el evangelio. Por eso todo esto nos ayuda a explicar que los discípulos son incapaces de prever un milagro de alimentación que beneficiaría principalmente a los gentiles. Por eso Jesús responde a los discípulos para no entender, advirtiéndolos específicamente acerca de la levadura de los fariseos, mencionado en el capítulo 8, versículos del 17 al 21. Allí Jesús responde a sus discípulos porque no entienden. Entonces les advierte específicamente acerca de la levadura de los fariseos. ¿A quién crees que se refiere entonces, mi amigo, mi hermano? ¿No crees que se refiere, cuando dice levadura de los fariseos, a aquellas leyes ceremoniales que los fariseos habían predispuesto para los judíos en aquella época? Claro que debió de haber sido eso. ¿Qué más pudo haber sido? En resumen, culminando y terminando el tema del día de hoy, Jesús rechaza la idea de lo que, bajo ciertas circunstancias, aún los alimentos limpios pueden ser ritualmente contaminados e inapropiados para comer. Pero él no abolió la distinción bíblica entre carnes limpias e inmundas. Si te das cuenta, en ningún momento dice específicamente carnes. Porque Levítico 11 especifica carnes sucias y carnes limpias. Aquí dice alimentos, no carnes. Si Jesús hubiera querido decir esto, es verdaderamente llamativo que sus palabras hayan dicho las carnes de Levítico 11. ¿No crees que me hubieran impactado en la fe mejor a la práctica cristiana por todos esos años? Si eso hubiera sido realmente, los cristianos, tanto los discípulos como de Jesús, como todos los demás cristianos que vivieron en los primeros 200 años después de la muerte de Cristo, hubieran practicado esto y hubieran comido cualquier tipo de alimento. Es más, Pablo en sus cartas hubiera mencionado que los alimentos ya eran limpios para poderlos comer. Y si te das cuenta, en ninguna parte de las cartas de Pablo, ni en ninguna otra parte de los escritos de la Biblia del Nuevo Testamento, se menciona que las carnes ya eran limpias para comer. Al contrario, muchas citas bíblicas siguen diciendo que no deberían de comerse cierto tipo de alimentos, así fueras gentil o fueras judío. La advertencia de Jesús, mis amigos, es aplicable también para el día de hoy. Toda vez que una conformidad exterior con las formas religiosas comiencen a opacar tu vida espiritual, significa que la importancia en Jesús se ha acabado, se está destruyendo, y ahí empieza a contaminarse tu alma y tu vida. Por eso es importante la consagración interior y la obediencia a la palabra de Dios que surge de ella. Cuando dice que hace limpio, es porque limpia todo aquello que tú crees que está malo, pero que sabes que te ayudará a consagrarte a nuestro Dios. Todas esas actitudes que cometes y haces en tu vida diaria te está destruyendo, y ahí el Señor te ayuda a que te consagres a Él. La influencia corruptora del faraísmo, de las leyes que estaban provocando esta obra, era genuinamente destructiva y no te daba ninguna experiencia cristiana, al contrario, te destruía. Todas esas leyes que pasan, mis queridos amigos y hermanos, te pueden destruir. Procura hacer la voluntad del Padre y no pensar en qué carnes puedes comer o no comer a través de esta cita bíblica. Al contrario, ve qué te contamina y te destruye, tanto las leyes humanas como las leyes de nuestra propia iglesia, que en lugar de acercarte a Cristo, te están destruyendo. Busca a Dios de corazón y ve a Él. Escucha esta hermosa alabanza a cargo de un cuarteto que se llama Solo Tú. El cuarteto a capela lo interpreta. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado, bendito sea tu nombre. Padre, nos hemos alargado un poquito más acerca de lo que dice este versículo. Faltó mucho que podíamos haber platicado, pero Señor, rogamos que lo que hayamos hablado quede impregnado en nuestro corazón y nos ayude a consagrarnos más a ti, que juntos aprendamos, Señor, lo que es mejor para nosotros y nuestra vida espiritual. Cuida a cada oyente, tú los conoces, sabes quiénes son, dónde viven, a qué se dedican, y sabe sobre todo las necesidades que tiene cada uno de ellos. Nosotros no, Padre, pero tú sí. Donde quiera que estén, ayúdales y súpleles esa necesidad, ese problema económico, esa situación que estén pasando. Y recuerda, Señor, permite que recordemos que tú estás allí a nuestro lado, y que si seguimos con ese problema es porque algo mejor nos tienes preparado para resolverlo. Ven a morar en nuestro corazón, cuida a nuestra hermanita Lili de República Dominicana, que en un momento más estará con su programa Tiempo Joven. Ayúdala, protégela, y Señor, que el tema nos ayude también para nosotros en nuestra vida espiritual. Gracias por amarnos y gracias por estar allí. Sobre todo, gracias por ayudarnos a ser consagrados en ti, Señor. Lo agradecemos. Lo suplicamos no porque tengamos algún mérito, lo pedimos en el sagrado, bendito nombre de nuestro único Dios verdadero, en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo rogamos. Amén.